Hola amigas y amigos, bienvenido a un nuevo podcast de mi sitio web joseluiscardenas.com. Para el día 2 de abril del 2020 tengo el tema Las pérdidas. Me encontraba en una plaza tranquila, en un día soleado. Me disponía a descansar aquella tarde con las acostumbradas actividades de un fin de semana. Me saco mi chaqueta y la dejo en el respaldo de un banco. Dejé mi portadocumentos en ellas y sin apego me olvido de aquella chaqueta. El vendedor de al lado, con una mirada amable, yo asumo que me la cuidaría. Deambulo por esa plaza con mi bolso donde tengo mi celular y mi dinero. Al volver al banco observo que ya no estaba mi chaqueta de cuero, ni menos mis documentos. Pensé de inmediato bloquear los documentos que ahí tenía, pero antes pregunté a los vendedores de la plaza, ¿tendrán por esas casualidades mi chaqueta? No había duda, me la robaron. Aquella tranquila tarde de Il Dolce Farniente se había terminado. Il Dolce Farniente, el dulce no hacer nada, es una frase que acuñó el poeta finlandés Aaro Hielakoski en 1928, publicado en El Espejo de Hielo, clasificado como poesía visual y paisaje urbano. Aquella tarde, el dulce no hacer nada terminó en tribulación. Finalmente, se acerca una señora o señorita de aquella plaza y me dice, yo sé quién tiene su chaqueta. Me señala dos vagabundos sentados en una esquina. Me acerco a ellos y les digo, ustedes me conocen más que yo a ustedes. Se ríen. Les digo, quédense con la chaqueta, solo entréguenme mis documentos. En verdad, obtener mi carné de conducir, mi cédula de identidad, el certificado del vehículo me atribulaba más que aquella chaqueta sintética de cuero negro. Se ríen. Les digo, sin tono amenazante, las cámaras de seguridad lo delatarán. Y ellos demuestran su total indiferencia. Finalmente empatizo con su situación de calle, con su pobreza, con su alcoholismo y miseria, de un mundo que les ha sido desafortunado. Les digo, tomen 20.000 pesos y devuélvanme mis documentos. Comenzamos a empatizar. Se veían grupos de familias con niños. Apelo a su dignidad. Les invito unos cigarrillos ilegales que yo mismo compré en la plaza. Ya suponen cómo termina esta historia. Me despierto hoy en la mañana y descanso del sueño que tuve hoy. Tengo mi chaqueta de cuero sintético y tengo mis documentos. No hubo pérdida. Claro que hubo pérdida. Esta vida es de una constante pérdida, como dice el budismo. La vida es impermanencia, de separación de los objetos, personas, de la salud y de nuestras posesiones. Recluidos en nuestro mundo exterior, en realidad nada nos pertenece. El apego es una de las causas del sufrimiento. La pérdida es el tema de hoy. Viene del latín pérdida. ¿Cómo no tener las alertas subconscientes con las pérdidas que hemos tenido estas últimas semanas? La pérdida de los fondos de AFP, las pérdidas laborales de personas, las pérdidas humanas, el desolador escenario de muerte en Europa y en nuestro continente la tragedia en Ecuador, donde los cadáveres no pueden ser sepultados por la cantidad de fallecidos que colapsa el sistema. El psiquiatra Carl Jung, en su ensayo en 1916, menciona que nuestra especie comparte una estructura inconsciente común con una serie de arquetipos: la vida, la muerte, la soledad, la pérdida. Los budistas llaman a ello el karma colectivo, Jung le llamó el inconsciente colectivo. Asociado a la ley de causa y efecto, puede ser asociada a una familia, a una nación o a una sociedad, lo que nos recuerda que esta construcción nace de ser individuo, individuo social e individuo personal. El gurú Rinpoche, un sabio oriental, dice en un poema, esta vida pasa tan rápido como las nubes de otoño. La familia y los amigos son como los transeúntes en un mercado. El demonio de la muerte se acerca como la sombra del crepúsculo. Lo que depara el futuro es como un pez translúcido en aguas turbulentas. Las experiencias de la vida son como los sueños de anoche, los placeres de los sentidos como una fiesta imaginaria. Las actividades sin sentido son como las olas que caen en la superficie de la arena. Dejo hasta aquí mi conversación y reflexiones personales sobre este día. Que tengan una excelente jornada.